cara es el espejo del alma. Esta es una frase que hemos oído muchas veces. Y es verdad, porque lo primero de todo, fijaos la cantidad de expresiones que tiene la cara. Hay otros animales que no ponen ninguna expresión y otros que ponen, pero pocas. La cara de una rana no cambia en todo el tiempo. Esté contenta, sea una ranita feliz o se sienta como un sapo, no, lo único que hace es cerrar los ojos, nada más. Y lo mismo una urraca. Hay otros animales que sí que ponen expresiones, pero pocas. El hombre, sin embargo, Dios le ha dotado de una cara que sí, que pone muchos tipos de expresiones. Y entonces vemos que una persona pues está contenta, está triste, está más contenta, está más triste, cansada, melancólica, etcétera, etcétera. Vemos si está pensativa, si está concentrada en algo, despistada. La cantidad de matices son, bueno, casi infinitos, casi infinitos. Es como un instrumento que puede tocar infinitas melodías visuales. Además, pensadlo bien también, las caras de los hombres, ya para empezar, son más distintas que las caras de los animales. Porque hay caras de determinados animales que son idénticas, puede cambiar un poco algún tamaño, pero otras, en otras especies que sí que cambian más, aun habiendo diferencias, hay menos. Por ejemplo, si os fijáis en la cara de un caballo y otro caballo, que sean de la misma especie y con el mismo pelaje, si os fijáis veréis diferencias. Y cuanto más tiempo estéis viendo a esos animales, más los vais a diferenciar. O las vacas. Pero incluso cuando conozcáis muy bien esos animales, o a todo un gran rebaño, o a una cuadra, fijaos, y hay menos diferencias entre la cara de un caballo y otro, o de una vaca y otra, que entre la de dos seres humanos. Dios ha creado esa maravilla que es la cara. Porque el ser humano, hasta en su cuerpo, ha sido especialmente bendecido por Dios. Es cierto que el cuerpo que tenemos es animal, pero incluso este cuerpo animal, Dios lo ha bendecido especialmente, en pequeños detalles, por ejemplo este que os acabo de decir. Pero yendo al tema que me ocupaba, la cara espejo del alma. Pues la cara, hay caras que las miráis y decís, esta cara, aunque varía mucho, momentos en que está triste, cansado, alegre, transmite tensión, o transmite agresividad, o transmite que es una persona astuta, taimada, o que es una persona que te escucha, pero nunca revela nada. Te escucha, da la sensación de ser un animal agazapado, pero que nunca te va a contar nada al resto, solamente coge. O sentimientos buenos, muchísimos. Muchísimos, porque hay santos en los que se manifestaba más pues la majestad, la disciplina, otros la bondad. Fijaos solamente en la cara de un Pío XII. Pues realmente no me extraña que Hitler se echara a temblar si algún día hubiera ido a su presencia. Y fijaos, sin embargo, la cara de Juan XXIII, la cara llena de bondad, de paternidad, pues todo eso también forma parte de lo que Dios da. Porque Juan XXIII, por más que se hubiera empeñado en manifestar esa hierática majestad de Pío XII, no hubiera podido. No hubiera podido. Y Pío XII, por más que se hubiera esforzado en poner esa cara que transmitía esos sentimientos de Juan XXIII, tampoco lo hubiera salido. Y pongo dos casos, pero podría poner muchos más. Así que la cara efectivamente transmite lo que hay en el espíritu del hombre, Lo que pasa es que no debemos juzgar. La cara sí que transmite algo tan espiritual y tan invisible como lo que hay en el alma. Pero, y ya es curioso, ¿eh? Ya es curioso que algo tan inmaterial esté a la vista de todos. Lo que pasa es que no debemos juzgar. Se puede leer en el rostro, pero os aseguro que si nos ponemos a leer, leeremos mal. Y empezaremos a acostumbrarnos a sacar conclusiones y después, si pudiéramos ver la realidad, veríamos que nos equivocábamos. Lo mejor en esto es nunca juzgar. Saber que la cara, efectivamente, pues es el espejo del alma y que es un libro abierto realmente. Pero nunca esforzarnos en leer ese libro para juzgar, para decir, mira, yo creo que esta persona es así, esa. No. No. Que las cosas malas nos vengan de una persona, pues porque no podamos evitarlo, porque ya los hechos sean evidentes, pero si nos acostumbramos a juzgar, juzgaremos mal, eso es así. Y la gente que se acostumbra a juzgar a las personas, ya no digamos a primera vista, acaba convencida de que ve a una persona y la conoce. Y cometen los errores más espantosos. Así que este libro dejémoslo para leer en el día del juicio final, porque nosotros debemos reconocer nuestras limitaciones. Pero la cara ciertamente manifiesta lo que hay en nuestra alma. Y uno ve la cara de la Madre Teresa de Calcuta, sin querer hacer ningún juicio, transmitía tal caridad. Sin embargo, ve la cara de los terroristas. Todos tienen una cara parecida. Sean de la raza que sean, la cara del mal. Aunque estén equivocados, y yo no entro en... Pero uno les ve y no lo puedes evitar. Dices, jo, no me extraña, no ves a una persona bondadosa. En fin, todos nosotros... Esforcémonos solamente en leer la cara de los demás para lo bueno, para ver esos buenos sentimientos, sobre todo en los santos, en las fotografías que hay de los santos. Y esforcémonos en ver siempre lo bueno manifestado continuamente las 24 horas del día en el rostro de los santos que manifiestan su rostro, el rostro de Cristo en innumerables variantes, como si fuera una gran melodía inicial que después tiene miles y miles de variantes. Pues veamos de esta manera esta sinfonía visual de la santidad manifestada en el rostro de los santos, en todas las fotos de los que conocemos, y quizás alguno que conozcamos, aunque no sea tan santo, cercano. No voy a poner caras, no voy a poner nombres en la parroquia, pero hay feligreses que uno dice, qué buena persona, se le nota, se le ve que a veces vemos esa bondad, esa con algún pequeño detalle no tan bueno, dice sí, pero un poco nervioso, se altera demasiado. En fin, cada uno que trate de sacar lo bueno que pueda de las palabras que he dicho en el rostro de los otros.